informativo no te deja pensar, párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Estás mirando para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto. ¿Qué tal? Buenos días, una nueva emisión de La Banquina que conducimos Felipe Delarmes y Diego Vidal en la FM 105.7. Nuestra vía de comunicación es labanquina@gmail.com.ar o el 4724-3269. También nos pueden escuchar por internet en la www.las1057.com.ar. Bueno, hoy arrancamos un lunes raro en lo que tiene que ver con el clima. Pues está horrible, pero no hace tanto frío. El invierno parece que nos va dejando. Y ahí de lleno, en la última semana previa a las PASO, ¿no? Las primarias abiertas, las primeras primarias abiertas que nuestra reforma electoral nueva. Y a full todos los candidatos. Lo que me llama la atención, la vacuidad de los spots de campaña. Voy a empezar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, el spot del frente de izquierda que encabeza Altamira, el histórico dirigente del Partido Obrero. Primero, un paréntesis. ¿Obrero de qué es Altamira? Nunca supe de qué trabajó, pero bueno. Altamira con su pyme está pidiendo, es una lástima, pidiendo 400.000 votos para poder participar en octubre, que vamos a recordar que no supera el piso del 1,5% del padrón electoral, no puede presentarse como candidato a presidente, ¿no, Felipe Deslarme? Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Bien, sí, la verdad que a mí también me llama mucha atención. Algunos afiches me parece que está tomando un vuelco bastante mediocre, como si se hubiera vuelto amarillista. No estoy haciendo una señal excepcional pro, pero no, pero me parece, yo estoy por poner una fábrica de huevo, porque parece que se van a copiar todos en la misma historia. No van a tener mucho para festejar, pero bueno. Sí, espero. No, yo estoy seguro. A mí me llamó mucho la atención el afiche de la gente del Frente Amplio Progresista. Uh-huh. Un auto como si fuera, no me acuerdo si es un Rolls Royce o una cosa así, con ruedas de carreta y diciendo que criticando el modelo K. La verdad que ahora lo ponen en internet, pero está el modelo ese. No, pero yo no sé, digo, ¿qué están proponiendo? ¿Qué están queriendo decir con eso? Estás discutiendo el modelo y te querés hacer el gracioso. Tu candidatura va a correr por el lado del humor. Te cuento que te va a ganar del CEL a trompadas. Sí, un perdido por esta ley. Me parece que el humor no es la imagen que deberían potenciar en Wiener, que es un tipo, por lo menos desde la perspectiva, parece más un de la Rúa que otro tipo de, digo, específicamente desde lo desde no la que digan, dicen que soy aburrido, son aburridos, muchachos. Porque volviendo al tema del frente de izquierda, si no tenés la posibilidad de juntar 400.000 votos en un país donde hay 40 millones de votantes, que calculemos que 30 y pico millones votan, Paco, no tengo representatividad de nadie. O sea, para volver a hacer lo que ha hecho catastróficamente la izquierda organizada en este país, orgánica en realidad. Sé que hace un tiempo tuve la posibilidad de hablar con el historiador, periodista Norberto Balazo, un gran tipo aparte. Y en un momento me contaba una de las grandes contras que ha tenido la izquierda. Él se considera de izquierda dentro de lo que es el pensamiento internacional y me preguntaba algunas cosas que le llamaban mucha atención de cierta izquierda que hemos tenido en Argentina. Y no voy a caer en aquel comentario obvio de el momento en el que gente de izquierda estaba abrazándose con la mesa de enlace, que te demuestra que no entendía absolutamente que nada. Que pasaron de ser la izquierda paqueta a ser la izquierda patética. Claro, que vos decís, pues es lamentable eso. Pero independientemente de eso, ¿no? Galazo lo que me decía es que había hablado con algunos conductores de izquierda que no quiso decirme para no identificarlo, pero que sí me parecía que estaba bueno entenderlo como pensamiento, como idea, que habían tenido la oportunidad de viajar a Vietnam en algún momento y entrevistarse con Ho Chi Minh. Entonces decían, bueno, uno de los grandes líderes de la revolución vietnamita, y ellos le preguntaron, o sea, ellos le contaban a Galasso, que le preguntaron a Ho Chi Minh qué era lo que había sustentado la fuerza de la gente para mantener una revolución contra potencias mundiales tan fuertes y tan aplastantes como suelen ser en los momentos que hacen ese tipo de invasiones, como Francia y como Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que Ho Chi Minh, una de las cosas que le dijo es: el profundo conocimiento de toda nuestra gente de la historia vietnamita. Uh-huh. Y Galasso se quedó buenísimo. ¿Y ustedes qué piensan hacer con eso?, le dice, ¿no? Y dice: a toda nuestra gente la vamos a poner a estudiar la historia vietnamita. Claro, evidentemente no entiende. Pero realmente, yo, no sé, pero tienen que estar contentos. Yo, la última encuesta, dieron a Altamira por arriba del SIDA de Vinedo, ¿no? La candidata de Pino Solano. Sí, bueno, sale el 0.50, saca al SIDA de Vinedo, y lamentablemente, que yo la respeto mucho como, totalmente, como pensadora y como intelectual, pero la está quemando. Es que yo creo que es una hija putés. De parte de Pino, no se lleva en el espíritu. Yo me bajo y de parte a la, y aparte, como no quiero, como dice la ley de la naturaleza, que debajo del pino no crece nada, me voy a encargar de la única persona que tiene posibilidades intelectuales interesantes. No estoy criticando ni a otros intelectuales que por ahí pueden ser interesantes dentro de Proyecto Sur, que también está, como están Polino, como están por ahí Mario Cafiero, si podemos discutir un rato sobre eso. Uh-huh. Pero independientemente de eso, me parece que lo que está haciendo Pino es un japutés de salir a quemar a un personaje suyo que está debajo suyo y está arriba suyo. Sí, está por arriba, me parece. Pero bueno, no. Nada, bueno, dejemos los chicos a la izquierda y vayamos a la derecha. ¿Qué hay a la derecha? Todos. Todos, menos los mismos, pero están todos, ¿no? Está, yo creo, bueno, Alfonsín, de Carrito, mucho más no le queda para correrse. Bueno, a mí me gustó mucho un chiste. Faltó ese abrazo con Biondini. Claro, sí. Sí, claro. Me gustó mucho un chiste que había hecho en estos días Daniel Paz, de Página 12, que decía, estaba Ricardito, ¿no? Decimos Ricardito, tiene un par de pirulos ya. Creo que Ricardito en realidad es un diminutivo despreciativo, que le han puesto, él lo toma como si fuera con cariño y en realidad creo que lo están ninguneando. Vamos a decirlo bien. Entonces, Ricardo Alfonsín aparecía ahí como preocupado, entonces un asesor le decía: pero bueno, ¿qué es lo que le preocupa? Y dice: es que me parece que tengo miedo de romper el derechómetro. Claro, sí, sí. Y en ese esfuerzo de querer parecerse al padre de los últimos años, ¿no? Sí, de, sí. Le recordemos a Raúl Alfonsín para las mejores cosas que hizo. Así yo le iba no me recuerdo que fue Miradas al Sur, en Página 12, un análisis interesante. No, fue en el suplemento Neopalo de Miradas al Sur, de los jóvenes, donde decía Alfonsín trata de parecerse a los 60 años, en ese sentido, ¿no? Que la misma edad que tenía el padre cuando hizo el pacto de Lío con Menem. Uh-huh. Pero él trata de parecerse a esa edad al padre a los 80, que ya era un hombre que había repensado un poco todas las cosas, que ya lo consideraba como el padre de la democracia, lo cual yo no coincido. Me parece que el padre de la democracia ha sido el pueblo peleando en la calle por su derecho, pero más allá de eso, es lamentable y patético lo que hace este muchacho. Los spots son tan vacíos, yo no sé quién se los arman, quién es el que organiza la campaña de la eso. Esta gente que hace este tipo de análisis de mercado, vamos a decirle, entre comillas, que plantean, bueno, sí, hay que ir con una campaña vacía que diga va a estar bueno Buenos Aires, que vamos a ganar, o llenar de globos y hacer un pelotero y tratarte como un pelotudo. Uh-huh. Por eso, digo, la gente que hace ese tipo de estudios y que después encima ve que funciona por lo menos a fines exitistas, ¿no? Porque después tenemos que hablar de qué funciona, qué pasa con la política respecto a eso. Uh-huh. Y qué pasa con la sociedad respecto a eso. Pero bueno, independientemente de eso, me pregunto, ¿realmente hay como una sensación de que el mercado electoral está pidiendo eso, boludeo, cosas sin sentido, como si eso no nos terminara llevando al desnudo? No, pero para eso están Susana Jiménez y Timoli, no sé para qué muchachos se ponen a competir. Van a perder, porque estos otros dos son muchos más capos en eso. Totalmente. Y además son parte del espectáculo, no tiene que ver con la política ni con la de conducir un país. La barbaridad de Ricardo Alfonsín pidiendo renuncia del juez Zaffaroni, De Caruto no le llegas ni a los talones, Zaffaroni, ¿no? Aparte, ni arrastrándote le llegas. Se hace amigo de Macri, que es un tipo que tiene que estar, está procesado, no es que... No, pero dijo, no, está, dijo que no, está, no es que está, se duda de algo. No. Pero una vez se dijo que, él dijo que era su límite, era Macri. A veces lo pasó. Y chino, y ahora que él votaría a Ubalde si Ubalde fuera a una segunda vuelta. Y nada, lamentable, muchachos, cambien de asesores, los están cagando mal, los están sacando la plata, los están. Hablan de spot de sobre la inseguridad, que es una pasada, parece que se lo diseñara Nick, el entre comillas humorista de la Nación. Y me parece que lo que están llorando son ellos. Pero no ver el spot de la inseguridad. Y parece que los muchachos, gente, señores, no dejen que nos roben los vagones, parece también nosotros que nos conocen. Claro. Después nos vamos al helicóptero y dejamos un tendal de muerto. Se nos ha hecho toda su vida. Y no solamente el partido de Alien. No solamente en helicóptero. Armamos una GEOF para liquidar. No solamente la delincuencia. Terminamos con la delincuencia y terminamos también con los rehenes, terminamos con los vecinos. Claro. Como pasó en Ramallo, ¿no? Sí, sí. Digo, o. Liberamos una vereda y matamos a Darío Santillán. Recordemos a la mejor policía del mundo, de Klosik, y terminamos matando un fotógrafo con cabeza. Y la policía de Walde era la mejor policía, ¿no? Sí, claro, gatillo fácil. Lo que pasa es que, qué raro, ¿no? Gatillo fácil es, me parece, una palabra, una frase que no venimos oyendo tan frecuentemente como se oía en la época que Walde gobernaba la provincia de Buenos Aires. Estuvo, perdón, ¿no? Digo, bueno. Entendamos que Duvalde estuvo 11 años en el gobierno. Como vicepresidente, como gobernador o como fuera, o como presidente interino, pero estuvo 11 años en el gobierno. Yo escribí. Yo no sé si estuvo tan bien el país después de su gestión. Ahora dicen por ahí en internet, estaba viendo yo, que dicen que el que votó Macri recibirá a Duvalde. Es muy bueno. En la década del 90, en la época que el ex bañero de Loma de Zamora gobernaba la provincia más importante del país, que es esta que estamos habitando hoy, la provincia de Buenos Aires. Yo publiqué un trabajo que todo, si uno lo busca por internet, tiene que aparece, que se llamó Gatillo Fácil, la posguerra sucia, que era un análisis sobre los casos que estaban dando. En ese momento eran más de 500 casos de Gatillo Fácil, como una continuidad de la política represiva de la dictadura. Totalmente. Bueno, muchachos, y lo tomé un poco también de aquel trabajo que había hecho Rodolfo Walsh en la década del 50, que era la secta del Gatillo Alegre, ¿no? Uh-huh. Digamos que no es nuevo de la policía de provincia. Pero bueno, vamos a una tanda y así relajamos, y después venimos con las tapas y hoy tenemos un programa. Sí. Nuevo servicio gratuito del Consejo Deliberante. Reciba sin cargo a su celular mensajes de texto, fecha y hora de sesiones, invitación a actos institucionales, eventos culturales, muestras y exposiciones. Regístrese ingresando a www.hcdsanmartin.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. Campaña Abuso Sexual Infantil, no. Si un amigo o una amiga te cuenta que les pegan o que alguien les hace caricias que les hacen mal y que eso es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal y tiene que contarlo. Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? En la esquina de algún tango, a los jóvenes de ayer. En pichan bien los anquitos, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja matina. Están tomando algo, pícaros, pícaros, quizás pretendan el poder. Cuídalos, cuídalos, son como inofensivos. Cuídalos, cuídalos, son nuestros nuevos órganos. Con sus bronceados de domingos familiares y sus caras de ternera. Grandes valores del ayer son nuestros jóvenes de siempre, los eternos, los que salen por TV. Hace más de 20 años que estoy con Menem. Cuántas lindas anécdotas de aquellas épocas. Cuando comenzábamos a soñar en cambiar la historia de la Argentina, en la cual se hablaba mucho y se hacía muy poco. Hoy puedo hablar con orgullo de todas las obras que hicimos por mi provincia. Digo bien, hicimos, porque nada de lo que se ha logrado hubiera sido posible sin el talento y el coraje político de Carlos. Bien, escuchábamos recién un audio histórico de la campaña de Cabezón Duhalde, que no deberíamos tratarlo de Cabezón cariñosamente, porque la verdad es que en ese momento estaba haciendo campaña y estaba hablando sobre, reivindicando el trabajo que había hecho el entonces su compañero de fórmula Carlos Menem, cuando destruían el país y toda la capacidad constructiva, cuando dejaban a la gente en la calle, cuando nos volvían a dar espejitos de colores por... Está bien, nosotros tenemos que reconocer nuestras fallas y que como pueblo nos faltó rebelarnos mucho antes y no esperar a llegar al 2001. Pero cuando se destruía el país, él estaba halagando a Menem y como escuchábamos en el audio, reconocía que nada de todo lo que se había hecho podía haberse hecho sin él. Tenemos un par de audios más para refrescar un poco la memoria y para no olvidarnos, porque es muy importante, no olvidarnos de las cosas que han ido pasando. ¿Quiénes son cada uno de los personajes que están dando vueltas? Porque si no vamos a terminar creyendo que, como dice el diario de La Nación, arrasó De La Sota, surge en el PJ otro referente nacional. ¿Otro referente? Como si fuera un tipo nuevo, ¿no? Como si fuera un tipo nuevo de la política. De la misma forma que nos han engrupido con que la gente del PRO era gente nueva de la política, gente apolítica, ¿no? Del CEL, también presentado como un apolítico por el mismo La Nación, cuando sabemos perfectamente que es todo un aparato montado por la misma gente, ¿no? La gente del PRO niega lo que esconde cuando tiene detrás a supuestamente gente nueva. Gente nueva es, por ejemplo, Miguel Ángel Toma. Gente nueva es tal vez Ritondo. Revisemos un poquito. Gente nueva es Larreta. Revisemos un poquito de dónde vienen, quiénes son, qué han hecho y qué hicieron. Lo que siempre pedimos que recordemos, ¿no? ¿Qué hicieron los que hoy nos están hablando de un país nuevo, que quieren otro tipo de cosas, cuando estuvieron en el poder? Vamos a empezar con las tapas. Vamos, ya empezamos con La Nación. La Nación hace una presentación bastante importante sobre el triunfo de la SOTA en Córdoba, 45,36 contra el 26,43 de Luis Juez y contra el 23,74 de Oscar Acemo. Después dice, bueno, le habla un poquito sobre Juez y lo señala como perseverante y ambicioso. Parece que está definiendo ya claramente sus apoyos y sus críticas. Habla después sobre una columna sobre la ofensiva global para evitar otro derrumbe. Se refiere a las crisis financieras de Europa y Estados Unidos. Comenta que en un costadito chiquitito una avioneta ilegal derribó un helicóptero. Y ahí hace también un comentario sobre que Santa Cruz se vio favorecida por la Casa Rosada. Perdón. Que recibió más dinero que la capital federal. Es un tema para hablar un buen rato sobre eso. Vamos a hacerlo dentro de un ratito. Finalmente, la última noticia que tiene en tapa es la parte deportiva del torneo de apertura, que volvieron el fútbol y las desilusiones porque, bueno, lo tiene, muestra una foto de un Boca abatido por Olimpo. Esas son las tapas que para La Nación eran fundamentales. Bueno, tenemos crónica. Creo que los se han convertido en diario deportivo los niños. No, a diferencia de los medios dominantes como la Nación, le han dado prominencia al comienzo del nuevo torneo de Primera A, con la ausencia inmediata de River, que empieza justamente el 16 de agosto jugando con Chacarita, y arranca, bueno, la etapa de crónica con el título tipo catástrofe, que dice Boca nada, igualó sin goles con Olimpo y volvió a mostrar un pobre rendimiento, al igual que en el torneo pasado y en la pretemporada, el equipo no encuentra variantes en ataque, lo único positivo fue la sólida defensiva con el regreso de Chávez. Es el comentario durísimo de crónica por el partido que ayer empató Boca en Bahía Blanca con Olimpo. Después murió Leo Mattioli, conmoción memoria tropical con la muerte del popular cantante de cumbia Santa Fecina, que tenía 39 años, pero que hacía tiempo que venía arrastrando una serie de problemas de salud. Pero bueno, sorprendió porque aparentemente siempre se lo veía ir saliendo. Parece que en definitiva fue un paro cardíaco y su adicción al cigarrillo, que lo terminó de llevárselo de este mundo a Leo Mattioli. Después, destaca un poquito por los colores, más que nada, el PJ ganó cómodo y seguirá ganando Córdoba, es el título de crónica sobre las elecciones de ayer para gobernador, en la que se impuso de la SOTA. Después, bueno, denuncia en Temperley, detuvieron a un policía de la metropolitana detenido por gatillo fácil. O sea, los muchachos arrastran las viejas costumbres, aunque esta es la nueva policía que nos presentaba Macri, ¿no? Que había creado. Sí, claro. Primero espiando y ahora matando gente, porque sí. Y bueno, la noticia, que es lamentable, porque en un momento cubrió las tapas, los medios, TN, todo, TN creo que a veces parecen mal, ¿no? la bebita esta que murió en Ayacucho y que había la madre denunciado que la habían robado y que los ladrones la habían ahogado el burro, bueno, nada más se quebró y confesó que inventó el robo para cubrir la muerte por negligencia, por abandono, quién sabe por qué estas cosas suelen pasar, pero bueno, la responsabilidad definitiva fue de la madre, a pesar de que movilizó a todo un pueblo reclamando por la inseguridad, que en este caso no tuvo nada que ver. Ese es el tema, ¿no? Parece que hay un momento en que no nos importa, no nos comprometemos ni siquiera con nuestros vecinos, hay un momento en el que con tal de tapar salimos a utilizar cualquier tipo de herramienta, movilizamos a la gente, nos burlamos de todos. ¿No va a tener ningún costo eso? Lamentablemente no, la impunidad en esto es tan grande, es como lo de Zafarón, ¿no? Lo mismo, es una impunidad tan grande. Una cosa, movilizar un pueblo como ocurrió tantas veces, por ejemplo, por el caso de María Soledad, ¿sí? Algo que terminó exigiendo justicia, la renuncia de un montón de gente, de políticos que estaban gobernando en ese momento, que eso es... Para eso tiene que funcionar las movilizaciones. No, para tapar, uno no puede salir a decir ese tipo de... No puede salir a hacer ese tipo de declaraciones sin que quede en la nada. Esta mañana lo había... Estaba viendo el otro caso, este muchacho que secuestraron y que rescataron en un auto, en el baúl de su auto. Después de 10 horas de búsqueda... La periodista de Tena se esperaba, era una pregunta, trataba de indignar al padre con las cosas que decía, trataba de hacerle sacar cosas, ¿no? Que el tipo parece que no estaba muy dispuesto a responder, pero además la tipa, se me acuerdo que en un momento miró para un costado, se ve que alguien le estaba diciendo cortale. No, cortale, te está haciendo el carajo. Diciendo, pues le parece, el que no tiene suerte de un auto con dispositivo para rastreo, que tiene que hacer entonces, usted le parece 10 años, le daba le echaban hasta el tipo en el auto hasta que el tipo lo deja hablar y el tipo dice, la verdad, el auto no tenía dispositivo de rastreo. El problema fue que la empresa de celular no dio mala información de la última llamada, que estaba en la otra punta, no fue por otro lado, pero si no, lo que yo que, gracias por comunicarse, ya lo cortaban porque el tipo no iba a putear. Lo único que importa es generar hastío. No, y terminó diciendo, no, es como quiero hacer los medios, por supuesto, decirle a la gente que seguro que a alguien le puede pasar esto, que confía en la policía, que confía en medio y la gendarmería, empezó a hablar de la política del gobierno. Cuando termina, bueno, muchas gracias. Vamos a una tanda, bomba. Sí. Claro, no podía quedar flotando en el aire lo que dijo el padre del muchacho, que en un momento dijo que nos maten a todos, el que mata tiene que morir, toda esa barbaridad que hemos estado acostumbrados a escuchar. Nada, patético. Yo en aquel momento me quedé, cuando Susana dijo en su momento el que mata tiene que morir, se refería a todos los represores que violaron, que mataron gente, que hicieron un genocidio en la Argentina? No, parece que no. Vamos, seguimos con los diarios entonces. No, sí, pará, acá tengo que... ¿Te quedó algo más? No, porque estoy viendo de crónica lo de, obviamente como siempre pasa con la víspera del día 7 de agosto, la gente va a San Cayetano a pedir auguro. Y me trae colación con esto, viendo de Iglesia Católica la próxima visita del Papa. Benedicto, y yo no sé por qué se cambió, se puso el nombre de un licor, que va para caer un poco más simpático, ¿no? ¿Te acuerdas el licor de Benedictino? Este papa que tuvo un pasado por la juventud nazi, estará en España y saldrá más de 50 millones de euros su visita. Así que los españoles contentos, los cineos felices, van a ir a ver al Papa. Una Europa que necesita mucho la palabra de su santidad los va a ayudar a salir del pozo en el que están. Les va a llevar estampitas. Sí, digo... ¿Qué carajo tiene en la cabeza el dirigente español? Podrían haberle dicho su santidad, respetado mucho, maravilloso. Bueno, esperemos ahogarse a usted la visita, o bueno, esperemos otro momento, ¿no? Y de ahí lo venía desde Estados Unidos. Perdón, pero estamos atendiendo estamos atendiendo a la gente por un notario primero del Papa. Tiene que elegir entre el cielo y el infierno, no saben cuál de los dos peor. Claro, ¿no es cierto? La verdad es que es llamativo, ¿no? Y ahora es curioso cómo se comporta cierto electorado, ¿no? Porque en Portugal también, con la destrucción de la industria que ha habido, que yo, terminan votando a la derecha, que lo primero que hizo, apenas asumió, apenas recibió el anuncio de que iban, de que habían ganado, fue avisar de un ajuste. Entonces, la gente que está en la lona termina votando a la gente que lo va a terminar apretando más. Yo no lo entiendo. Es como el perdón que cae de pulmón y se perdió un tucho, más o menos. Bueno, tiene que ver también con la colonización de la conciencia de la gente, y eso demuestra, se están cayendo no solamente las economías, no se está cayendo solamente el modelo económico mundial que rigió los últimos siglos este planeta, sino que se están cayendo también los modelos de pensamiento, y se está cayendo, a ver, la idea de que en Europa o en los países centrales en general, Estados Unidos, la gente piensa mejor que nosotros, nosotros somos unos pobres salvajes que no entendemos cómo va el mundo. Sí. Yo recomiendo que sigan atentos de todos estos días que vienen, los encuentros de los ministros de Economía del Sur, la próxima instalación del Banco del Sur, varias medidas que van a llevar a que nuestra región se proteja de este tsunami que se nos puede venir. Uh-huh. No nos cubra a nosotros, o por lo menos nos moje los pies, nada más, ¿no? Pero me parece que ahí tenemos que empezar a ver, ¿no? En cómo nos arreglamos nosotros en casa. Y el modelo, bueno, está bien, es como si el vecino de se compró un auto, una 4x4 y yo ando a pata. Bueno, yo sigo a pata, pero viste, todo el día como. ¿Sabes qué pasa? Hace unos días vi un videito que habían subido a YouTube que me parece muy clarificador de lo que ocurre en España, y en un momento sentí una identificación muy fuerte, pero fue como un flashback, ¿no? Como volver 10 años atrás, y me acordaba eso, ¿no? Digo, recomiendo a todos los oyentes que pongan en YouTube un videito que se llama Españistán, esa mezcla de España y Pakistán, ¿no? Sí. Españistán, que muestran justamente cómo un país que estaba sin producir empieza a endeudarse, y empiezan a darle facilidades para que la gente se endeude e incentivar el endeudamiento personal y comprar casa. Y ellos hablaban de SDM. Dice, ¿cómo podemos comprar un auto, irnos de vacaciones a cualquier lado, comprar un departamento con SDM, con un sueldo de mierda, ¿no? Y entonces contaban que, bueno, por supuesto eso era una hipoteca futuro, y era siempre tomarle dinero a la tía futuro, ¿sí? Para traerlo para acá, hasta que un día la tía se cansó y dijo, ahora quiero que me devuelvas todo. Claro. Y es ahora lo que le está... Claro, es que Pedro recibió 50.000 millones de euros, 90.000 millones de euros, no me acuerdo bien la cifra, para ingresar, como ayuda, para ingresar al primer mundo, a la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, a cambio de que construya ruta, autopista, todo lo que sea, vías de comunicación para que los productos de los grandes países como Francia y Alemania pudieran entrar en el mercado español. No que utilicen ese dinero para poner fábricas, para generar trabajo, generar industria pesada, no. Para facilitarle el ingreso de las economías exteriores. Sí, que también empezaron a indignar en Israel. Pero empezó la marcha, empezó por las redes sociales, por el aumento del precio del queso cottage. Ahí empezaron la protesta. Pero sobre esa ola se montó, digamos, una parte de la sociedad subterránea que salió fuerte a reclamar los problemas que tienen para subsistir. Bueno, no nos olvidemos que como 400.000. No nos olvidemos que la independencia de Estados Unidos surge por un impuesto al té. Por supuesto, subterráneamente había un montón de malestares respecto de la opresión que metían los ingleses sobre el pueblo norteamericano. Uh-huh. Y las condiciones de esclavitud que estaban manteniendo, etcétera, etcétera. Pero, digo, hay que tener cuidado. Digo, el disparador puede ser un disparador mínimo, pero que arrastra cosas que tienen que ver con un malestar del pueblo. Sí, sí. Vamos a pasar entonces ahora a página 12. Para página siempre muy ocurrente, uh-huh. Jugando con el apellido de la Sota, pone un naipe de número 10, 10 de oro aparte, y le cambia la caripela y pone la cara de la Sota contento. Y el título es La Sota Ganadora. El justicialista José Manuel de la Sota ganó por amplio margen las elecciones en la provincia de Córdoba, Pese a que los cómputos se desarrollaban con mucha lentitud, sus adversarios Luis Juez, que habría logrado el segundo lugar, y el radical Oscar Aguad, reconocieron al ganador. Otros títulos así como menores hablan de una mentira amplificada como campaña respecto de lo que estaba contando Diego recién. La madre de la abuela muerta en Ayacucho reconoció que inventó el asalto y la agresión. Otro título chiquito es con el último clausura en la cabeza. Habla de, bueno, señala particularmente toda la información que tiene que ver con la parte deportiva del fin de semana y el suplemento Libero. Es un muy buen suplemento deportivo el que tiene Página 12. Y no tiene tanta presencia en los medios, pero la verdad es que es un... Que los medios, olé. Exacto, bueno, vamos a llegar un ratito, olé. Bueno, esos eran los títulos principales de Página 12. Vamos al Tiempo Argentino. Bueno, como la mayoría de los diarios, con el título que se lleva la tapa, que es Córdoba, ganó de los otros, gobernada por tercera vez, y juez del Frente Cívico Social, Eduardo Bimmer, se ubicó lejos en segundo lugar, y Oscar Aguad, el candidato del radicalismo, quedó tercero. Cristina felicitó al mandatario cordobés electo, y nadie explica si también estaba en calzoncillo de la Sota cuando recibió el llamado, esa pavada que se mandó Macri el día que ganó el balotaje. Boca arrancó con dudas en Bahía Blanca, una foto con los jugadores de Boca retirándose de la cancha de Olimpo cabizbajo y apesadumbrados por el malo resultado y por el mal partido que se jugó. También el título de Ayacucho, la madre inventó el soldado y le mataron durante un robo. Lo que habíamos hablado al principio, el caso de la chica esta que murió de bebé y mintió todo el pueblo de que había sido asesinado por unos ladrones. Del ámbito internacional, que esto puede estar pasando ahora, porque por los cambios de horario deberíamos estar al tanto como está pasando, pero pone en Estados Unidos y Europa otro lunes negro. Esto tiene que ver con la crisis de la que no pueden salir la primer potencia mundial. Vamos a hacer Estados Unidos y España, que no han podido contentar a sus acreedores. Es tan complicado, muchachos. Me parece que en cualquier momento en la Casa Blanca pondrá un restaurante chino. Tenía el libro. Agradecimiento de Sarkozy a Cristina, resalta el Tiempo Argentino, que muy pocos medios lo han puesto, si es algo que me lo digo, pero en que estaba, por el caso de estas chicas francesas que fueron asesinadas en Salta y el trabajo que se está llevando para investigar y resolver este caso. Después hay una entrevista a Gustavo Vera, que es dirigente de la agrupación de la Alameda, que está detrás de lo que pasó con la denuncia de Zaffaroni. Dice el titular de operativa que impulsa que Zaffaroni sea investigado, reconoce, algunos están utilizando la denuncia de forma miserable para la campaña. Cuando habla miserable se incluye en ellos también, ¿no es cierto? Vera, saludo a Bergoglio. Vamos a Olé. Que también el diario deportivo, fin de semana, bueno. Por supuesto, el tema principal me lo voy a dejar para dentro un ratito. Y voy a señalar primero los temas que señala en la tapa como menores. Lanús hace mal al fútbol. Dice, Azar quedó recaliente con su rival tras una derrota que el Ciclón no mereció. 1-0, habla del partido que Lanús le ganó por 1-0 a San Lorenzo. Otro de los títulos es, bueno, habla sobre el partido de Newell's y el Pincha. Y dice, ni Bosnelli lo pudo invocar. Y el título que pone como principal es, pone una foto de Riquelme recibiendo, no sé si una escupida, sí, pero a mí me da esa sensación porque la verdad que tengo un hincha que está detrás del alambrado y dice fuera guanacos, ¿no? ¿Pero qué habla? ¿De los jugadores o de lo que lo escupen atrás? No sé, pero tenemos un contestador, nos dejaron un mensaje en el contestador. Tenemos un Martín, por favor, ponemos el contestador. Hola, buenos días, les habla Riquelme, y la verdad que La Banquina es un programa que me pone muy feliz y que toda la mañana escucho. Un saludo para toda la gente de San Martín. Bien, eso queríamos recordar. De Bahía Blanca, vamos más. O sea, por la voz, no notaba mucho. Se ve que nos escucha por internet, porque quería levantar un poquito el ánimo. Y bueno, vamos a darle un abrazo acá a Riquelme. Y agradecemos el humor de Ariel Tabico, que nos hizo el contestador. Pero estamos ahora comunicados para hablar de cine con Ariel, con Gabriel Condrón, el director de cine de la película, entre otras, de la película. Un peso, un dólar, una película sobre los 90, un grotesco que realmente recomendamos mucho y que hemos recomendado bastante en nuestro programa y que hemos incluso regalado algunas copias de la película. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos de nuevo. Nos había quedado pendiente una pregunta que habíamos lanzado hace unos días a nuestros oyentes, que era ¿cuál fue la primera película de animación? ¿Cuál fue la primera película de animación? ¿De qué país era la primera película de animación? Hablamos de el estilo de dibujitos animados, por decirlo. Bueno, les cuento, quería hablar incluso también de esta película por el tema político, ¿no? Un poco, sí, claro. Porque estamos viviendo una etapa. La primera película se llamó El Apóstol. Se hizo en 1917, una película muda, animación, blanco y negro, escrita y producida y dirigida en la Argentina por Quirino Cristiani, que se la encarga Hipólito Yrigoyen. Dicen que Yrigoyen tiene mucha participación, digamos, casi hasta, o sea, esa hasta la dirección de la película. La famosa película de Yrigoyen, tenía el diario de la película, le faltaba un programa de radio. Hola, sí. Sí, hola. No, ¿vale? Estábamos haciendo un chiste. Estábamos haciendo un chiste. Como si era la película de Yrigoyen, así como... como el diario de Yrigoyen. Sí. Bueno, puede ser. Eso. Vos sabés que realmente no lo sabemos porque la película se borró. Ah, bueno. Así que puede tener algo que ver con el diario de Yrigoyen. Creo que no por el tema de la fecha, ¿viste? Porque es 1917. Ah, claro. Yo creo que lo del diario de Yrigoyen es un poquito más adelante. Claro. Ya cuando le empieza a ir, viste, cuando aparece un poco más la parte de querer voltearlo y entonces empiezan como a mentirle, ¿no? Más la película de terror, bueno. Sí. De terror. Pero me parece importante este tema porque esto fue 20 años antes de Disney. Así que el primer país que hace una película de animación, digamos, de dibujitos animados, es la Argentina. No, es Argentina, no es Estados Unidos, no es Disney, no. Sí, lamentablemente, digamos, va con el... No, está bien, buenísimo. Digo, lamentablemente nos quedó la historia eso, ¿no? Digo, lamentablemente hoy, porque yo vengo de recorrer el país con un peso, un dólar. Ajá. Y bueno, y también Diliana Mazure, la presidenta del Inca, está con una ley fuerte para ver qué hacemos con el tema del cine argentino, porque realmente, chicos, no se está viendo cine argentino en las salas. ¿Y a qué consideras que se debe? Se debe a que nosotros no tenemos salas, a que nosotros no podemos estrenar. Yo acabo de terminar como productor ejecutivo una película sobre el autismo y no nos dan sala. Nosotros le tenemos que pedir nuestras salas a los americanos. Llamar a Miami, yo me acuerdo de eso, ¿sí? Llamar a Miami y va a pedirle turno, ¿no? No le escucho que dice. Que generalmente hay que llamar a Miami para pedir Claro, lo que pasa es que ellos ya tienen la programación. El problema fue también que nosotros tenemos 800 salas y Harry Potter llegó casi a las 400. Entonces no hay... ¿Y 800 salas en total? ¿Una sola película tiene la mitad? Sí. Wow. Entonces no. Y por ejemplo, México tiene 5.000 salas. Brasil tiene 4.500. Colombia tiene 1.500. Entonces estamos, digamos, ahora parece que ya, bueno, se elevó y que la presidenta estaría sacando una ley como para restringir el cine extranjero. El cine extranjero no, el cine básicamente americano que viene de las productoras, que son las mayors, que son las dueñas de las salas. Hay algo que es importante, me parece, detallar y aprovecho que te tenemos al aire, pero es... quisiera recordar que en medio de una de las crisis más fuertes que tuvo Estados Unidos antes de esta, no estoy hablando de la crisis financiera, sino de una crisis política, donde pasaron a recortar, digo, cuando estaba gobernando Bush, que se lanzó como un efecto distractivo a meter guerra por todos lados, digo, se puso a recortar absolutamente todas, todos los presupuestos que había, menos el de cine. En Estados Unidos, en una crisis fuertísima, en lugar de restringir, o sea, en el momento que se recorta asistencia social, se recortan todo tipo de presupuestos, bueno, el de cine se fomentó. Digo, es importante entender que el cine no es solamente un pasatiempo, es una forma de penetración cultural. Y como decía Jauretche, en definitiva, la cultura es la cuña por donde nos meten la dependencia económica. Y me parece que es importante entender eso, porque también el cine lo vamos a, así como tenemos el poder que podemos tener con la televisión, es importante entender si nosotros, incluso cuando aprendemos, cuando compramos un ticket o lo que fuera, como simples ciudadanos, si apoyamos a la gente que pretende estupidizarnos, ¿sí? O si vamos a apoyar a aquellos que ayudan a liberarnos. En ese sentido, yo creo que tu película es bastante, tiene un objetivo bastante liberador, que si bien es poder reírnos, y en algún momento, aunque fuera algo trágico, el grotesco que se hace en un peso, un dólar, me parece que el objetivo es poder tomar conciencia y no morder el anzuelo, ¿no? Digamos, me parece que ese es el objetivo. Sí, sí, por ahí yo la escribí en el 99, esa película, entonces estaba cargado, digamos, menemato. Totalmente. Entonces digo, ¿cómo cuento esto? Y utilizo lo que hizo Dijepolo, utilizo el grotesco, que es agarrar un personaje, digamos, y en vez de que ese personaje muera, como en el drama, se encuentre con su propio espejo. Claro. Entonces, Y por otro lado, es el género más argentino, podemos decir. Sí, ¿no? Es el género más argentino, y aparte a mí me pegaron mucho los chicos que ustedes ya conocen y ya saben quiénes son. Sí, claro. Diciéndome. Hablamos de los medios, ¿no? Que te mandaron pegar. Sí. No, de los medios. Sí, yo digo pegar porque para mí la guerra hoy es mediática. Obvio. Yo creo que sí. ¿Vos hubiese preferido que le manden los muchachos? No. No, dejémoslo. Bueno, muchachos. Ok, entonces. Estoy grande ya para que me pudren, no, por favor. No, pero es cierto, digo. Y no es casualidad, digo, hay periodistas que terminan siendo funcionales a intereses del extranjeros, digo, en vez de preocuparse por apoyar una película como la tuya, que se ocupa de tratar de generar conciencia, de tratar, hay un momento de ser autocríticos, pero en definitiva terminar siendo responsables de lo que hacemos y del país que generamos, y que se encargan de destruir desde la crítica un trabajo que la verdad es que yo creo que es impecable. Sí, te agradezco tu opinión, y la tengo en general, esa opinión, que todo el mundo que la ve me dice, che, me encantó la película, pero no me enteré que salió. Sí, tal vez tenga que ver con que algunos periodistas reciben auspicios fuertes de las grandes cadenas, ¿no? Claro, pero aparte salir a decir que el grotesco ya no va más, que el grotesco es viejo. Bueno, invitamos a que la vean. No, digamos, el grotesco es eso, lo que dice nadie, eso es grotesco. Claro, lo que pasa es que en este momento nosotros estamos viviendo un problema como cuando se privatizaron los teléfonos. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, claro. Y todo el mundo llegó a la conclusión que decían, bueno, viejo, si yo tengo que comprar un departamento y con teléfono vale el doble, es decir, quiero que los privaticen, estoy podrido de estos teléfonos, ¿no? Nos metieron 50 años en la cabeza. Sí, claro. Lo argentino es malo. Es cultural el tema, la guerra es cultural. Recomiendo a todos los que no hayan leído todavía el manual de las onceras, Jauretche lo denunciaba en forma permanente eso. Pueden leer después de Alina Fernández, está muy divertido también, más actualizado realmente. Y hablando de este tema, del tema de la influencia de los medios de comunicación sobre las conciencias de la gente, es muy claro. Bueno, vamos a parafrasear al inefable que dijo Villadera Matagalán, y digamos que con las multinacionales de la cultura, la billetera mata conciencia, ¿no es cierto? Es así, compra conciencia. ¿Cómo fue eso? Yo no lo escuché bien, Darío. ¿Qué dijo? ¿Mata conciencia? ¿Qué? Claro, la billetera mata conciencia. Claro, exactamente. Porque nosotros estuvimos ahora recorriendo el país y pasando un peso en dólar. Y la gente en general, yo te digo, por ejemplo, en el sur yo le preguntaba, en general, a la gente común, al tipo que está ahí, che, ¿y qué película argentina miraste en los últimos tiempos? Me dice, no veo nada de cine argentino, flaco. Y es la verdad. No, es lamentable. Pero es la verdad. Digo, eso, después de tu recomendación fui a ver a Bayay. Ah, y ¿viste? Es un lujo. ¿Viste cómo está? Qué hecho. Bien hecha esa película. Bueno, pero todas las actuaciones, la dirección, el cuidado de los climas, es impresionante. Claro, pero pasó lo siguiente, que nosotros estrenamos hasta el momento, porque yo estuve toda esta semana trabajando con los números y viendo qué pasa para entender la realidad. Uh-huh. 45 películas. De esas 45 películas, nosotros convocamos 1.800.000 espectadores, casi 2 millones. Uh-huh. 1 millón solo se lo llevó un cuento chino. Claro. Es decir, y después viene Los Marcianos, con 300.000, y después viene Revolución, con casi 300.000. Revolución es un peliculón. Exactamente. El resto no la fueron a ver. El resto no la fueron a ver, no se enteraron, te la sacan de los cines. Yo tengo siempre esa anécdota que cuento cuando yo estrené Un Peso, Un Dólar en el Cinemark Palermo. Voy a dar fecha, porque tengo testigos, fui con mi mujer y con mi hija, sábado a la noche, película recién estrenada. A mí me llegan los números de los cines todo el día cuando vos estrenas una película. Ah. Y cuando un director entra, yo no sabía, era mi ópera prima, entra a un cine a ver su película, es muy bien recibido, cosa que para mí fue muy, muy hermoso y gratificante. Entonces me voy al cine de La Plata, me atiende, ¿usted quién es? Soy el director de la película, pase por acá, te hacen un mimo las chicas que venden la boletería, yo no sabía que era así. Y me puse a ver la película en el cine de La Plata. Salimos del cine de La Plata, eran las 8, 9 de la noche, le digo a Claudia y a Majo, a mi hija, le digo, vamos al Cinemar Palermo, yo estaba enchufado con ganas. Claro. ¿Sí? Nos fuimos al Cinemar Palermo, paso por la puerta, en los afiches de la puerta no estaba Un Peso, Un Dólar. Qué raro, me meto, yo había hecho un banner grande que me había salido en ese momento 800, 900 pesos, no sé qué. No estaba el banner. Voy a la boletería, le digo, mira, soy el director de la película, Un Peso, Un Dólar, que yo, se arma un revuelo y aparece el gerente de marketing de Cinemar o el gerente de los chicos, no sé qué. Le digo, hola, ¿qué tal? Mirá, buenas noches, soy el director. Ah, ¿qué tal? Sí, Un Peso, Un Dólar, una comedia que tiene que funcionar. Le digo, ¿por qué no está el cartel en la puerta? Me dice, no, sin argentino en la puerta no ponemos afiches. Ah, mirá. Ah, sí, política de la empresa. Política de la empresa. O sea, porque el cine está en la frontera, ¿no? Está fuera de Argentina el cine. Claro, pero estoy en mi casa, estoy en mi país, ¿no? Le digo, ¿y el banner? Me dice, el banner ya te lo traigo. Le digo, flaco, es sábado a las 10 de la noche. No, claro, ¿cómo ya te lo traigo? ¿Entendés? A la semana ustedes me la sacan de la película. Bueno, no, lo que pasa es que me quedó en el fondo, que es una comedia que tendría que funcionar, que tener razón, que a la gente le va a gustar. Claro, ¿cuál era la recomendación? Tal película con tal promoción, 2x1 de pochoclo. Después averiguo en las estadísticas que los que van los sábados a la noche son los que menos, digamos, van a ver una película indicada, sino que preguntan en el lugar. Perdón, me quedé con la contestación esa, ¿no? El cine argentino no puedo... ¿Yo qué? ¿Es una embajada de otro país? Yo pasé esa experiencia, Gabriel. Claro, sí, claro. Yo trabajé en producción de estreno de cine y pasé el tener que pelear mi... cuando iba a fiscalizar la cuota de pantalla, que te pasaban a las 10 de la mañana la película con la sala vacía. Exacto. Después a Rodrigo Moreno, por ejemplo, le pasaban La Era del Hielo en la película de él. Claro, no, y peleándote porque el banner te lo ponen al lado de la puerta del baño. Con buena suerte, porque cuando van al baño lo ven por lo menos el baño, pero había que estar peleando y cuando tenía que llamar para pedir sala, sí, llamaba, me atendía en Miami. Exacto. Era vergonzoso. Realmente la cuenta de pantalla es una ley que no sirve como está, porque le da la posibilidad de que los tipos, como te digo, pasar la película a las 10 de la mañana, un día martes. Y cumplimos, nosotros lo pasamos, pero no hay nadie, o sea, no ve nadie la película. En el cine de Carmen de Patagones, que estuve ahora en el espacio Inca, uh-huh. Que llegó a Bayay, o sea, llega a 1000 kilómetros de la capital, a Bayay, que sí, claro. 5 personas fueron. Tendremos que hacer la promoción de las películas nacionales, que poner la película con dos choripanes, qué sé yo. Necesitamos apoyo de los medios también. Eso, hagamos al revés. Contanos vos, desde el conocimiento que tenés desde adentro, ¿qué te parece que lo que se puede hacer? Nosotros necesitamos que Tinelli hable bien del cine argentino. Ah, bueno. Pero no podemos depender de Tinelli, pues estamos en el necesitamos horno. Necesitamos que los medios, que los noticieros hablen bien del cine argentino, que los referentes culturales hablen bien del cine argentino, que la presidenta de la nación hable del cine argentino. Ojo, Gabriel, no, lo de Tinelli, vamos a hablar en serio. La mayoría de la gente que hoy trabaja con Tinelli, Graciela Alfano, Moria Kazan, a mí más o menos buenas, le tienen que agradecer al cine argentino porque estas son conocidas a través de esas películas. Pedorra, como vos quieras, pero hecho con la producción argentina. Pero Moria hablaba del cine argentino antes de los 90. Pero ahora, digo, ¿por qué no aprovechan esa pantalla? Lo mismo, así me parece que no está mal lo que voy a decir, porque de verdad Tinelli no lo puedo hablar, pero los otros harán que están ahí, sí, puede, porque le hablan mucho al cine argentino. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo en una época trabajaba con Antonio Tarragorros, uh-huh, y a él le tocó ser jurado de un festival de chicos bailando folclore en Tinelli. Y entonces, sí, bueno, nosotros siempre tenemos ese prejuicio con Tinelli también, ¿no? Uh-huh. Que no nos gusta y qué sé yo, y que esto, y ya, pero a su vez lo ve todo el mundo. Yo no lo critico porque para mí es un programa y punto. Sí, y es argentino. Y yo digo, bueno, primero hay mucho yankee para pegar antes de hablar mal de Tinelli. Sí, sí, pero Antonio me decía en ese momento, Gabriel, ¿sabes lo que sirve esto para que los chicos en el interior, en todos lados, empiecen a ver el folclore? Que esto esté en Tinelli es importantísimo. Sí, claro. Igualmente me pregunto si no hay otra forma. Digo Tinelli por decir a alguien, chicos. Sí, ¿eh? Sí, está bien. No, estamos hablando de alguien que tiene mucho poder mediático. Pero vamos a ver si en el transcurso de los días podemos llegar a arreglar de comunicarnos también con Liliana Mazur, la presidenta del Inca, para ver qué es lo que se está haciendo para revertir esa situación. Y eso te va a contar la nueva ley que ya mandó al Congreso y que... Buenísimo. Y esperemos que se ponga entonces... Y que la ley habla de restringir, pero también salieron a pegarnos por eso. Obvio. Porque dicen, me querés sacar el cine que a mí me gusta, la picaron, no, me querés poner esas películas de mierda, como que hablan de la dictadura. Parafraseando a un candidato político de la oposición, te diría, porque no son películas serias como la de Chile, Brasil y Uruguay. Porque no son los cines como hace de hay una, Chile. Hay una crítica que me hizo el dueño del cine, Carmen de Patagones, me dice, vos sos director, sí, bueno, decir a tus compañeros que se dejen de joder con los finales abiertos y las películas de la dictadura, me tienen podrido. Le digo, escúchame. Pero veamos muy poco cine, te digo. Vio nada, le digo, escúchame, tenés a Bayay ahí. Por ejemplo, sí, pero bueno, tenés millones, tenés Mundo Grúa, por ejemplo, si querés por ahí. Una película que habla exclusivamente de lo que tiene que ver con la vida de la presidente común. Tenés Belgrano, tenés Revolución. Películas impresionantes sobre cuestiones históricas. Sí, pero el trabajo de nuestros cipayos, y hoy en una guerra mediática fuerte, ha sido poner estigmas. Y en los 90 se institucionalizó, yo cine argentino no miro, uh-huh, el sí, cine argentino es malo. Sí, igual, pero te voy a decir una opinión, los pelotudos de los colegas de los distintos medios que se dedican a hacer eso, deberían entender que si ellos están fomentando agujeros en nuestro país, cuando no haya más nada para repartir, todas esas empresas que hoy les están comprando las opiniones van a cerrar la valija y se van a tomar el palo, como lo hicieron en el 2001, como lo hicieron en el 2000, ¿sí? Y nos van a dejar a nosotros solos para repartirnos los agujeros. Entonces, por favor, desde el lugar que tenemos cada uno de los oyentes, de los laburantes, los que estamos en los medios, de cada lugar de cada uno, pensemos qué estamos haciendo para que el país crezca, para que crezca el compromiso entre nosotros y no caer en la vil pedorrada de dejarnos comprar por una moneda. Recordemos la frase de Artigas que decía, no voy a vender, uh-huh, ¿sí? No voy a vender la posibilidad que tengo de futuro, que tiene mi país de futuro, por el vil precio de la necesidad. Uh-huh. Bueno, le digo que hizo Chávez la semana pasada, uh-huh, cerró todos los cines y los abrió para sus cultores. Claro, además vos viste que en Venezuela tienen la política de cine puede hacer cualquiera, entonces a las comunidades le han dado equipos para filmación, dar el curso de edición, o sea que cualquiera que quiera hacer cine tiene la posibilidad de hacerlo. Exacto. Y vos estuviste en Cuba, uh-huh, y yo que he estado muchos años ya y es que he estado en muchos festivales de cine y no festivales, ir al cine es como ir, no sé, a la plaza a tomar un poco de sol, porque como las entradas salen muy baratas, y muchas películas, te dicen, las piratas no importa, las consiguen como pueden los cubanos. La gente iba al cine, y las colas durante el Festival de Cine son impresionantes, las colas y las peleas en las colas, parece el parador un clásico de Boca River. Es que es una posibilidad. Las peleas en las colas, me hiciste acordar eso. Claro, pero más, y vos llegué, pero van a ver una película, pero van a ver una película y van felices y contentos. Y putean cuando la película que dan, perdóname, yo tuvimos la discusión con el ministro de Cultura, varios periodistas, las películas que dan el sábado anoche en la televisión cubana, y muchas películas de Yankee, no hay corte nada con las películas de Yankee, porque también el tema del entretenimiento pasa también por ahí a veces, y por el banco de películas al que acceden, pero en el cine la gente puede ver de todo. Me acuerdo de una anécdota, Francis Ford Coppola, a partir de Apocalipsis Now, este, y empieza, cada vez que hace una película le regala una copia a Cuba, pero dice, ya que me van a copiar, que me copien, que vean una película buena. Entonces, como se cansó que le piratearan, se la regala. Almodóvar también. Por eso, entonces... Almodóvar firma el contrato con Cuba Libre. Ah, pero yo, mira, discutí una vez en Cuba esto, con un, no voy a decir el nombre ahora, pero es un renombrado crítico y especialista de cine, porque me pedían cómics y yo pedí un tercero para que Argentina se juntaran varios realizadores y donaran películas para Cuba, ¿no? Entonces le dije, mirá, fui a hablar con él y si podés, digo, en DVD, ¿cómo en DVD? La película hay que verla en film, digo, flaco, primero que en film hay que mantenerlo, cuesta mucha plata la limpieza de las películas, mantenimiento, digo, y acá lo ven como pueden, entonces con ese, eso también perjudica, ¿no? La difusión de nuestro trabajo cultural. A mí no importa si la película me la vas a dar en DVD o me la vas a dar en film. Mientras la gente la pueda consumir, la pueda ver y tenga acceso, bienvenido, ¿no es cierto? Sí, hay, chicos, hoy un artículo en página 12, en la página 37, que el título es ¿Cómo presentarles batalla a los tanques? Y habla de todo este tema y da los números. Estamos en este momento en el tapete de una fuerza que ustedes ya saben quiénes son, que dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con este cine pedorro argentino malo? Y otro que dicen, bueno, vamos a pelear por el cine argentino. Pero lo más dolido somos nosotros, porque es como si estuviesen atacando, imagínate desde tu lugar, el periodismo argentino. Sí, claro. Y te dijeran, no, yo recibo las noticias de Miami y son mucho mejor los periodistas, ¿viste? Se viste mejor, está mejor iluminado, el programa de radio es más ágil, ¿viste? Y te harían toda una cosa así. Claro. Y nosotros lo que estamos diciendo es lo que dice la UNESCO, diversidad. Totalmente. Diversidad, no podemos ver tampoco una película francesa, una película italiana. El cine italiano a nuestro país le encanta, históricamente, por la historia del cine italiano, por el neorrealismo y por lo que ha sido el cine italiano en la Argentina. Sí, claro, aparte hay millones de películas. Bueno, vos no podés ir a ver una película italiana. No. Porque los 90 se quedaron con los cines y con los medios que publicitan esas películas también. Y a su vez lo que te decía recién, ¿no? Nuestros referentes no están hablando del tema. Los actores más importantes, los periodistas más importantes, no están diciendo, muchachos, esta película yo la vi y es muy buena, esto que decías vos por ahí, Diego. Entonces todo el mundo dice, no, ¿para qué la voy a ver? Si es mala, si es aburrida, si al final, si es pesada, si los tiempos lentos, porque habrá habido alguna película que no le ha gustado, y con esto han estigmatizado todo. Pero bueno, estamos en el medio de una pelea y supongo que como todas las peleas... Y a lo mejor de los casos eso, si, no hablemos de que hay intereses escondidos detrás de eso, digo, la financiación de los grandes, de las grandes productoras internacionales, sobre todo norteamericanas, a distintos periodistas existe también. Yo creo que sí, creo que viene ahí. Aparte, si yo agarro una película yankee y mala, y me pongo a hablar de esa película, y con esa película digo que todo el cine americano es así, estoy mintiendo. Totalmente. Yo agarro una película yankee clase B y te digo, mirá, esta película, el mensaje es malo. Trata de un par de chicos que salen en una 4x4 al bosque, y se queda la chica sola y a todos los amigos lo matan. Primero, está consolidando el individualismo. Segundo, salvate solo. Tercero, no vayas a la naturaleza que es mala. Quédate en tu casa con un control remoto mirando tele. Hay todo un mensaje ahí en la película, y hacen 150 de esas, que le está diciendo a los chicos, tené miedo, quédate en tu casa. Claro. Después dice, no, hay inseguridad, ¿de dónde vino? Bueno, hay un sistema que está formando en tu cabeza una psicosis. Sí, te paranoiquean. Que te paranoiquean, exactamente. Bueno, yo no digo que todo el cine argentino es así, el cine americano es así, porque hay películas americanas que son fantásticas, Forrest Gump es fantástica. Sí, totalmente. El Abogado del Diablo es fantástica. y vos decís, yo quiero más de esto. Es decir, sí, el claro. cine es un lenguaje universal. Pero es cierto, me quedé pensando con esto que decías de cuántas veces no vemos cine italiano en nuestros cines, por ejemplo, y que no están haciendo, no están produciendo cine. Exactamente, claro, Italia. Como si el cine italiano desapareció hace 20 años. Totalmente. Creo que lo último que vi fue Ricordati di me. Impresionante. No la vi. No y la vi. El es del mismo director de El Último Beso, que lamentablemente no recuerdo los directores, pero... Bueno, pero impresionante. Pero si vos ves la cartelera el fin de semana, te vas a encontrar con que está Cars 2 y el Capitán América. Sí, claro. A full. Gabriel, te agradecemos muchísimo haber estado de vuelta con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Y para, entonces recordamos, para los que quieran... saber si ganaron las entradas y que se lo vamos a ir comunicando por mail, el país productor de la primer película de cine animado fue la Argentina, con El Apóstol. 58.000 dibujos. Wow. En aquella época. Muy bueno. 20 años antes que Disney. Y saben por qué se borró, ¿no? Porque la usaron para hacer los noticieros, los... Bueno. Sí. Bueno. Listo. Sí. Un abrazo, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo, chicos. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, se nos terminó el programa. Se acabó el programa, se acabó el lunes de La Banquina. Será el lunes que viene, luego de las PASO. Veremos a ver cómo resulta esta experiencia democrática. Y nada, será entonces... Será hasta entonces, hasta el lunes. Pensemos bien qué es lo que hacemos. Y hoy hablamos con Gabriel Condrón, entre otras cosas, de cómo desde nuestro lugar podemos apoyar o destruir el cine argentino, y con eso mismo también apoyamos o destruimos la empresa, las empresas y el trabajador de los argentinos. Y en algún momento Bertolt Brecht dijo que hacer política, uno no puede dejar de tener presente todo el tiempo que hasta cuando uno compra una lata en un supermercado está haciendo política. Y para justamente pelear con este tema de esta colonización de cultural que nos viene de otros pagos, en vez de actuar como un rebaño de ovejita, actuemos como un enjambre de hormigas. Nos vemos el lunes. Hacemos el programa Diego Vidal en la conducción, junto con Felipe Eslarmes. Te muestro el documento. Pero nos estábamos yendo y ni siquiera nos recordábamos quiénes éramos nosotros. Somos trabajadores de este programa. Algunas sustancias que usted consume de ayuda son malas. Puede ser, el café con leche. Y en la operación técnica, Martín Celi. Muchas gracias, nos vemos en La Banquina el lunes que viene. En realidad nos escuchamos, no nos vemos más. Invisible, silenciosa y simultánea, toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles, la guerra la peleamos, sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles, han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido.